Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Nuevamente en esta ronda y desde ya el saludo de Mirta Baravalle, Elia Spen y Nora Cortiñas, que por el gran calor que está haciendo no es conveniente que vengan a rondar, pero están con todas nosotras siguiendo esta ronda. Recién le mandamos saludos y agradecen infinitamente. Hay palabras de ella que la vamos a decir al final, pero ante todo y ante la magnitud de lo que pasó ayer en Congreso, donde despiadadamente la policía arremetió contra la gente que estaba manifestando, nuestro mayor repudio. Esa es la manera que intentan que esta ley y el DNU avancen. Tienen cómplices desde ya. Y desde la Casa de Gobierno, estos empresarios que dirigen la política nacional hoy están muy necesitados de que todo salga rápido y sin la menor discusión, porque sus empresas ya las tienen acordadas. Ya saben qué van a hacer con el fondo del ANSES. Ya saben qué van a hacer con las empresas que intentan privatizar. Pero nosotros también sabemos qué hacer. Lo hicimos ayer, lo hicimos hoy, lo haremos mañana. Lucharemos para que ni el DNU ni la ley ómnibus triunfen, pese a quien le pese, aquellos que hoy no están acá, aquellos que están agazapados esperando que en abril, mayo, junio caigan las cerezas. Les decimos que la lucha es hoy y acá, y en el Congreso va a continuar hasta que caigan las leyes. Y si no tenemos la fuerza suficiente para que caigan, seguiremos peleando para que no la implementen. Ese es nuestro objetivo. Ante esa... Es que soy de la época del 70 y había una canción que decían que las cerezas están maduras. Eso lo sé. Parece que hay unos cuantos de nuestra década que lo saben, ¿eh? Esa parte no la digo yo porque no me corresponde. Pero sí tenemos que decir con todo que la represión de ayer se llevó a compañeras que ya están en libertad, lo mismo que los compañeros de acá de Buenos Aires. Pero corrijo. A Lucas, compañero, le pegaron y le rompieron el celular porque firmaba una... Perfecto, acá hay un compañero que ayer estuvo y que le pegaron y además le rompieron el celular. Detuvieron a cuatro compañeras que estaban sentadas y cantando el himno. Hicieron lo mismo que la anterior vez. Pasaron por distintos lugares, las amedrentaron, les hicieron de todo y después las llevan a una alcaldía, Onda Paz y Amor, donde ya las ponen en libertad. Esa es la metodología que están utilizando en este momento. Pero en Mendoza no, porque tanto Víctor Dávila como Martín Rodríguez siguen detenidos en Mendoza. El gobierno de Cornejo, fiel a este gobierno, los ha puesto presos y no les ha dado la libertad. Muchas cosas tendríamos que decir, pero hablando con Norita, como siempre, ella tiene una idea central, que hoy lo voy a decir yo, porque no está ella, que es la libertad de Milagro Sala. Porque a pesar de que muchos que son del mismo palo no lo dicen, de este lugar lo decimos y lo seguimos manteniendo. La injusta detención de Milagro Sala y la libertad ya. Y le vamos a pasar la voz a Beverly, porque también una de las grandes campañas que hizo todo el gobierno de Fernández y la continuará haciendo ahora es por el tema de la deuda, y antes también. Bueno, y eso también Nora pidió muy expresamente, que seguimos hoy. Y aclarando simplemente, digamos, una pequeña duda respecto a la deuda, porque ayer se festejó mucho que el fondo había acordado desembolsar un nuevo préstamo para Argentina. A veces parece que nos regala, ¿no?, como lo presentan en las noticias, pero es un nuevo préstamo para seguir pagando la estafa que firmó Macri en su momento. Bueno, ese que Caputo lo conoce muy bien, porque él estuvo también con el mismo acuerdo. Bueno, solamente falta aclarar que los 4.700 millones de dólares que ayer nos prestó el Fondo Monetario Internacional, algunas condiciones de por medio, condiciones que ya los conocemos y lo vamos conociendo un poquito más, no alcanza para pagar los vencimientos, o sea, los pagos al Fondo Monetario hasta el mes de abril, que es lo que se viene diciendo. La verdad que solo llega a mitad de esos pagos. El resto van a seguir saliendo de nuestros bolsillos, de nuestra educación, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de nuestros salarios, de nuestras jubilaciones, sobre todo, y de los programas sociales. Así que estemos alertas, estamos convocando nuevamente hoy al Congreso, mañana también, que es cuando se supone que van a discutir las particularidades de este ley ómnibus inconstitucional y nulo, de toda nulidad. Pero bueno, vamos a estar hoy repudiando efectivamente la represión de ayer y convocando a todos y a todos los movimientos populares, no importa de dónde vengan, a estar juntos, unidos en la acción en este momento para parar ese asalto. Gracias. Gracias, Beverly. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fondo, fuera! Bueno, compañeros, continuando las acciones que se van a llevar adelante, mañana hay un festivalazo cultural, el viernes 2 de febrero, contra la ley ómnibus y el DNU, porque la cultura es necesaria y está en emergencia. Viernes 2 de febrero, 16:30, en Plaza Congreso, estarán Peteco Carabajal, Arbolito, Saga, Las Manos de Filippi, Juli Lazo, Invisible 3S, Barbarita Palacios, Javi Casallo, Alto Guiso y Alta Gama. Encendemos la lucha porque no apaguen la cultura. Evitemos el apagón cultural. No a la ley ómnibus, no al DNU, no al protocolo represivo, no a las facultades delegadas. Bueno, compañeros, mañana entonces estos compañeros realizan esta acción. Pero también la lucha es internacional y también tenemos que estar todos presentes, por lo menos acompañando, y que se viralice que Laura Villalba va a estar en juicio el día 8 de febrero en Paraguay. Desde acá, como ayer, decimos libertad a Laura Villalba ya, y basta de detenciones y aparición de Lichita. Además, acá la compañera va a decir algo. Además, en esa línea, recordar que el presidente se propone viajar el lunes a Israel. Así que convocamos a las 4 de la tarde en Cancillería para repudiar ese viaje, para exigir que efectivamente no lo haga, para seguir profundizando el nexo represivo de inversiones y de alianza con ese Estado genocida. Bueno, compañeros, seguimos a fondo por la libertad de Julian Assange. Se acerca el día D, el 20 de febrero a las 17 horas, por la libertad de Julian, todos a Plaza de Mayo. Es o ahora o nunca. Tenemos que acompañar. Su lucha es la nuestra. Guadalupe, nos querías decir algo. ¿Dónde estás? Buenas compañeros, un gusto volver a estar acá. El sábado 3 de febrero, asamblea en Congreso de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Están todos los movimientos invitados y es importante seguir la interseccionalidad. Muchas gracias. Gracias, Guada. Bueno, Mónica nos va a decir algo. Bueno, también hoy, con la consigna La Patria No Se Vende, la CTA Capital convoca a Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña a partir de las 18:30. Es muy importante, porque además ayer también estuvimos, pero es muy importante ir organizados, ¿sí? Y es importante que esté en esta columna toda la gente que anda suelta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿algún otro anuncio más, compañeros, compañeras? Si no, le damos la palabra a Adriana. Y cierro con lo que nos mandó. Ah, otra cuestión que nos presentan acá, compañeros. Moira Millán está perseguida. Nuevamente, estigmatizan su lucha planteando que es la organizadora de la RAM. Pero juntamente con eso, están acusando a compañeros mapuches de haber iniciado el incendio. Entonces, tenemos que pedir desde acá, basta de hostilidades, basta de persecuciones. Que estos incendios que se producen en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, tienen un solo objetivo, los negocios inmobiliarios, y esos negocios inmobiliarios tienen nombre y apellido, son los socios de hoy Milei y ayer Macri y ayer Fernández. Adelante, Adri. Sí, perdón. Bueno, como todos los jueves, Mirta Baravalle nos acerca a los recordatorios. Alberto Luis Bedia, 1976, 23 de septiembre 2006. Secuestrado, desaparecido por los esbirros de la dictadura genocida. Al cumplirse 30 años de su desaparición, agradecemos a las organizaciones de derechos humanos y al presidente Kirchner todo lo realizado en la lucha por el esclarecimiento de la verdad y el afianzamiento de la justicia. Su hermano Gabino, su cuñada María Josefina Labarte y sus sobrinos María Inés y María Albertina. Alberto Luis Bedia, presente, ahora y siempre. Miguel Ángel Castiglione Cornes, militante del PRT, estudiante de letras, secuestrado el 27 de noviembre de 1976 y desaparecido desde entonces. Es hermoso luchar por algo. Por algo en lo que tú crees. Es hermoso. Los chicos sabían lo que iba a venir en este país y lo quisieron evitar. Hasta la victoria siempre, testimonio de Carmen Gómez, madre de Miguel Ángel. Nicolás, Susana, Messier y todos los que tuvimos la dicha de conocerte personalmente o a través de tu madre, la inolvidable Carmiña. Hasta la victoria siempre. Miguel Ángel Castiglione Cornes, presente, ahora y siempre. Bueno, quería agradecerles a los chicos de la banda del pañuelo por el sonido, a compañeras que están con los paragüitas cubriéndonos del sol y a las aguateras también. Eso. Y nadie discrimina a la gente de la calle, no es por nosotros que están en la calle. Ahora les voy a decir lo que mandó Elia Spen, como cierre, no puedo hablar de Norita porque no, simplemente un saludo. Quiero manifestar Quiero manifestar mi repudio por la represión de ayer en el Congreso hasta una manifestación pacífica, donde parece que sentarse en el piso a cantar el himno nacional es motivo para que se pueda golpear, lastimar o detener a quien se manifiesta. Yo digo, ni un paso atrás, porque no logramos 40 años de democracia para que vengan por todos los derechos que conseguimos con la lucha. Pero cuidándonos siempre, nunca solos o aislados, siempre que compañeras y compañeros a nuestro lado. Estas son las palabras que nos manda Elia, y con esto y el saludo de Mirta y Nora, damos por cerrada la ronda y nos queda lo último. Queremos cantar para ellas. 30.000 compañeros y compañeras de detenidos desaparecidas presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas presentes. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Y que se abran los archivos del 74 al 83. Abran los archivos. Que se abran los archivos. Que se abran los archivos. Bueno, la cigarra. Momento, no está Norita, no está Mirta, no está Elia, pero igual para ella le vamos a cantar entre todas la canción de cierre. Sigue siendo la cigarra, ¿eh? La otra es ultra difícil. Bueno, ¿estamos preparados? Uno, dos, tres, vamos. Uno, dos, tres. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal, que seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. ¡Vamos! Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviví. Te mataron tantas veces, desesperando a la hora del naufragio, a la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Ahora sí. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Grande, compañero! Hasta el próximo jueves, compañeros. Hasta la próxima calle. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo.